La prensa hablada y escrita de varios países transmitió el día 9 la declaración del Instituto de Armas Nucleares de Corea, publicada en relación con que se realizó con todo éxito la prueba explosiva de la ojiva nuclear según el proyecto del Partido del Trabajo de Corea en materia de construcción de las Fuerzas Armadas Nucleares y Estratégicas. Lo hicieron la agencia noticiera TASS de Rusia, la Xinhua de China, las Kyodo Ichiji, la radio NHK y los periódicos Tokyo Shimbun, Nihon Keizai Shimbun y Mainichi Shimbun de Japón, la televisión Press de Irán, la agencia AP de Estados Unidos y la Reuters de Gran Bretaña.